era una teibolera que cobraba 20 pesos. Quien pudiera verte bailar y oler, porque olías a 20 egipcios, porque tuvo dejado un muy característico. Lorena, tu cesárea me encanta. Lorena, tu cangurera con boletos y dinero. La cangurera era la casa que queda después de ser mamá. Hueles a Fuller y a maquillaje del mercadito, y aunque te paguen poquito, siempre te voy a decir, mamá, ya de